ciclo semiárido ha cambiado, su ciclo hidrológico ha cambiado. Que las regiones semiáridas son mucho más que una definición técnica de clima. ¿Quiénes son esos actores y actrices que viven en el semiárido? O sea, son parte de la identidad del proceso de construcción. Dice que esto se observa en todas las regiones del mundo y que las temperaturas están aumentando. ¿Qué son los semiáridos? ¿Quiénes viven? ¿Qué se produce? ¿Cómo enfrentan el cambio climático? ¿Por qué sus gentes hablan de sentirse orgullosas de vivir en el semiárido? Curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima. Proyecto DAQI. Semiárido vivo. Hola, gracias por regresar. Estás escuchando una nueva edición del programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Una propuesta de formación para las comunidades y organizaciones de los semiáridos de El Salvador, Brasil y Argentina, que busca compartir experiencias, impulsar y fortalecer políticas públicas e incentivar acciones para la reproducción de la vida, la producción de alimentos y el cuidado de la naturaleza. Si te perdiste algún encuentro, los podés encontrar buscando el contenido DAQI Semiárido Vivo en radio.inta.gov.ar, donde podés escucharlos o descargarlos gratuitamente. En este programa, te proponemos introducirnos en el último tramo del curso. Módulo 4. Como ya saben quienes nos acompañan desde el principio, a lo largo de los módulos anteriores hemos analizado cada parte de nuestros territorios semiáridos, desde el corredor seco centroamericano, pasando por el nordeste brasilero y finalizando en el Gran Chaco americano. Escuchamos historias y aprendimos sobre lo que es importante y lo que hacemos para cuidarlos: los suelos, las aguas, los bosques, los cultivos, las semillas. Hemos presentado diferentes experiencias y charlamos con sus protagonistas para que podamos ver lo diversas, eficaces y creativas que son cada una de las alternativas que han creado los habitantes de los semiáridos. En este último módulo que se inicia, veremos todo eso reunido en el espacio vital de las familias, lo que en agroecología se denomina agroecosistema. Pero antes de eso, ¿les parece si hacemos un pequeño repaso por algunas de las historias que nos trajeron hasta acá? DAQI, semiárido vivo, síntesis. Los patios traseros productivos son uno de los espacios donde los agroecosistemas tienen posibilidad de desarrollarse. En el módulo 3, escuchamos a Adriana Silva, de la organización Articulación Semiárido Brasileño, quien desde 2015 trabaja en diferentes líneas de manejo de la agrobiodiversidad en esta región. Una de ellas es la de los patios, donde no solo se rescatan semillas y variedades criollas de maíz, sino que además se valora el rol de las mujeres en garantizar la seguridad alimentaria de sus familias y comunidades. La agrobiodiversidad está directamente asociada a la diversidad agrícola y a los conocimientos tradicionales de la población rural. Esa diversidad es un recurso esencial para la seguridad alimentaria de las comunidades y las familias. Y observamos cómo eso se relaciona al trabajo de las mujeres. Trabajamos mucho esa cuestión de que agrobiodiversidad es parte de nuestra seguridad alimentaria institucional. Mirando ahora específicamente al recorte para las manos de las guardianes de semillas que están en las ferias agroecológicas, alrededor de sus casas, desarrollando alimentos que van directamente a la mesa. Han hecho un trabajo el último año específicamente de registrar la producción de las mujeres a partir de una herramienta muy sencilla que son las libretas agroecológicas. Esa libreta tiene una tabla donde la familia puede anota lo que come, lo que va a la mesa, lo que se dona, lo que se intercambia y lo que se vende. A partir de allí es la experiencia de ejercitar y ver a los quintales, a los patios como regiones productivas y de ingresos también para las mujeres. Este proyecto atiende a 140 familias en este territorio, Cigater. De esas 140, hay 108 agricultoras y cada una de ellas realiza una libreta y se sistematiza un programa, un sistema aquí en Bahía, específico de la Secretaría de Desarrollo Rural, donde contabilizamos, sistematizamos los datos. Muestra que las mujeres están siempre preocupadas con la diversidad que va a sus mesas, no importa el espacio que tengan para guardar, siempre están preocupadas en mantener las semillas, tener las semillas para reproducir sus espacios, el espacio del jardín, del patio, la intención de seleccionar los mejores huevos, las mejores gallinas para realizar la producción de sus gallinas. Y también las semillas que ellas cambian, que intercambian, las mudas que se guardan en casa y esa dimensión de las mujeres, esa preocupación con guardar las semillas, nace primeramente de los bancos de semillas familiares. Luego va el intercambio. En nuestro territorio hay varios bancos comunitarios de semillas, pero también observamos que cuando llega al banco de semillas familiar hay una riqueza mucho mayor, porque el sentimiento de pertenencia, de guardia de las semillas, lleva un comportamiento de guardarlas en casa como una seguridad adicional y no solamente dejarlas en el estoque comunitario. El espacio comunitario refuerza la importancia de que todos hagan y guarden sus semillas, pero principalmente en el sentido del intercambio, de la reproducción de las semillas, del rescate. Tal vez perdí la semilla, pero encuentro otra agricultora que me la puede dar y se reintroduce en el jardín productivo. También en los programas anteriores conocimos a los guardianes y guardianas de la biodiversidad, hombres y mujeres que recuperan semillas, las resguardan y reutilizan, valorando conocimientos ancestrales y garantizando la riqueza de la vida en la región. Como contrapunto de esas historias, nos pusimos al día con las estrategias del agronegocio en el uso y comercialización de las semillas. Y conocimos el proyecto BioLeft, que defiende la innovación y la mejora genética de las semillas, pero propone hacerlo mediante sistemas de código abierto para que cualquier persona las pueda utilizar. ¿Los escuchamos nuevamente? Un equipo interdisciplinario de investigadores ideamos un sistema de código abierto para semillas que denominamos BioLeft. Un sistema de acceso y uso que permita la continua circulación del germoplasma y sus componentes, libre de toda restricción para el desarrollo y registro de nuevas variedades. En una plataforma virtual se registrarán todas las transacciones, datos de semillas y de usuarios. Con una red de usuarios amplia, la libre circulación del conocimiento, el acceso a la diversidad y la inteligencia colectiva, será posible competir con el sistema impulsado por las grandes empresas que está llevando a la pérdida de variedad y autonomía. En otros sectores, como el software, ya está sucediendo. Es el momento de las semillas, antes de que sea tarde. BioLeft es innovación abierta desde la raíz porque creemos que otro modelo es posible. 1, 2, 3 y... Ahora sí, listos para empezar, arranquemos con una música que nos servirá para ponernos en sintonía con el clima cálido de las experiencias que se vienen. Escucharemos Forró Novo, interpretado por Manuel Bustamante, Rodrigo Rodríguez y Andrés Gastelo. A subir el volumen. Thank you. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del Proyecto DAQI. En este nuevo encuentro del curso, nos vamos a preguntar ¿cómo construimos agroecosistemas resilientes a los cambios climáticos? Y para responder a eso, vamos a ver que la agroecología tiene un rol clave. Puede que sin saberlo, en tu casa funcione un pequeño agroecosistema. Así le llamamos a un lugar donde las familias interactúan con los cultivos, los animales, las fuentes de agua y la vegetación nativa en la vida cotidiana. Estos sistemas son más que un espacio físico. También son las decisiones, las estrategias, el significado y las acciones a través de las cuales sus habitantes le dan sentido. Distintos investigadores, organizaciones e instituciones educativas vienen trabajando en métodos para poder entender y visibilizar la importancia clave de estas prácticas agroecológicas y resilientes llevadas a cabo por las personas en el anonimato, en la intimidad de sus hogares. La importancia de contar con la información y los datos ya la hemos visto a lo largo de este curso. Nos permite demostrar que estas prácticas son efectivas, posibles, y así lograr transformaciones en el ámbito de las políticas públicas. En este programa vamos a conocer uno de esos métodos, el LUME, y lo vamos a ver aplicado a una diversidad de ejemplos para que todas y todos podamos entender. Escucharemos a Denis Monteiro, coordinador de la Asesoría en Servicios y Proyectos en Agricultura Alternativa de Brasil, que trabaja con este método. La primera idea es la importancia del foco sistémico. Cuando hablamos de agroecosistemas, debemos tener condición de entenderlos en su complejidad. La modernización comprende las unidades de producción como simples espacios de conversión de insumos que son comprados de mercado, semillas, fertilizantes, agrotóxicos, y un sistema bastante especializado con una o dos culturas, algún tipo de cría solamente, y todo se comercializa en los mercados. Tiene una visión muy simplificada de lo que es un agroecosistema. Sabemos que la agricultura campesina, familiar, es mucho más complejo, hay mucho más involucrado, y tenemos que tener formas de entender su complejidad y su diversidad. Por eso trabajamos con un enfoque sistémico, buscamos ver a esos agroecosistemas y entenderlos en su diversidad, en toda la lógica, la producción de los diferentes subsistemas de producción, las diferentes relaciones establecidas frente a flujos que se establecen de insumos, no solo de insumos que se compran en mercados, sino principalmente a los insumos que se producen en el propio agroecosistema. Y allí los flujos que existen de un subsistema hacia el otro, de los animales que se utilizan, de las huertas. Buscamos entonces tener esa visión. La producción para el autoconsumo, sabemos que tiene una importancia cultural para la seguridad alimentaria y también importancia económica, y es un ingreso. Y vemos también la relación con la comunidad, las relaciones de reciprocidad. También se desconsideran en la lógica neoliberal, en la que solo existe el mercado y el individuo, la comunidad, la generación de reciprocidad, las donaciones, todo eso queda por fuera de la lógica del intercambio mercantilista, y eso se considera tradicional. Y debemos dar visibilidad a esa cuestión. Este es el primer punto, que es el enfoque sistémico. El segundo, que también es importante, del método LUME, es la centralidad del trabajo. Todos los instrumentos que utilizamos tienen que enfocarse en el trabajo de la familia, de lo que llamamos en el nombre del lucro social, que en general es la familia en sí, las personas, hombres, mujeres, jóvenes, que viven en este ambiente y que trabajan en él, y con el fruto de su trabajo se alimentan, tienen su ingreso. Tenemos como base el trabajo, entonces si buscamos ver cuál es el movimiento de las personas, de la familia y de diferentes familias y los diferentes subsistemas que identificamos en la participación de las mujeres, muchas veces se invisibiliza. Muchas veces dentro de la familia en sí, la participación, el beneficio, la producción alrededor de casa para consumo y principalmente el trabajo doméstico y de cuidados. LUME ve al trabajo para el mercado, para autoconsumo, la agricultura, en los diferentes subsistemas de producción, pero también ve otras esferas, ve la productividad, cómo las personas a veces trabajan fuera del agroecosistema, pero no dejan de trabajar también en la propiedad, ven en la participación social como trabajo al momento de en que las personas están allí construyendo conocimiento, y también el trabajo doméstico y de cuidado, que muchas veces su mayoría está a cargo de las mujeres, y eso genera una sobrecarga inclusive, y para retirar la invisibilidad de todo tipo de trabajo que es fundamental para la producción de los alimentos. Entonces LUMI también trabaja con algunos instrumentos, y este es uno de ellos, que es ver el agroecosistema con la visión de trabajo. Antes de seguir con el tercer punto clave de esta metodología, ¿se animan a empezar a llevar a un cuadro los propios agroecosistemas en los que habitan? Si es así, tomen lápiz y papel porque continuamos con el último paso. Hoy el tercero y último punto sobre el método, que es la columna vertebral, el componente principal, es entender que el agroecosistema, como lo vemos hoy, es el resultado de una estrategia, resultado de una estrategia de la familia, con las oportunidades que va hallando, sean políticas públicas de participación, de organizaciones, con las dificultades que se van enfrentando a lo largo de la vida, familiares, dificultades por amenazas del entorno. Entendemos entonces la estructura y funcionamiento de ese agroecosistema de la forma en la que está hoy, pero por detrás reconocemos la lucha, la movilización, la dedicación, la inversión, momentos de extrema dificultad y momentos en los que se consigue, se logra avanzar más. Por eso lo vemos a través de esta línea de tiempo, vemos la estrategia, la trayectoria, la historia, y vemos tanto para lo que está dentro del agroecosistema, las infraestructuras, los diferentes sistemas de producción, sea vegetal, animal, para todos los aspectos que están allí dentro de los límites del agroecosistema, pero también las variables externas, la participación de las personas, de redes, de organizaciones, la relación con los mercados, cuáles son los tipos de mercados a los cuales se puede acceder. Entonces trabajamos con ese instrumento e identificamos a lo largo de la historia la participación de las personas en determinados momentos de organizaciones y cómo esa participación va resultando en transformaciones e innovaciones que se perciben y se colocan en práctica dentro del agroecosistema. Estos instrumentos tienen un valor para las personas en sí que están involucradas, donde se reconocen, reconocen su propio trabajo, su propia historia. Quería contarles la historia de Lucy de Río Grande do Norte, que después de todo ese trabajo con el método LUMI, no, dice, nunca pasó por mi cabeza que yo sería capaz de todo eso. La visibilidad para el trabajo de ella misma, las producciones que ella comercializaba, a veces en pequeñas cantidades, todas las semanas en la feria, y cuando vamos a ver la diversidad y la riqueza, es ahí que se le da valor al trabajo, que muchas veces es desconocido por la persona en sí, por la propia persona que está realizando ese trabajo todos los días. El segundo testimonio es de Juliana, una joven del territorio de Salado Norte, donde trabajamos con Fundapaz. Y ella en su testimonio, alguien de Fundapaz dice, Juliana tiene 20 años y fue la primera vez que paró para oír la historia de su familia. Entonces conocer la lucha de sus padres, la historia de las migraciones, de cómo se estructuró la propiedad, de la participación de los padres en los movimientos sociales, todo eso es muy rico. Y percibimos que los instrumentos metodológicos con los cuales trabajamos son capaces de dar esa visibilidad y colocar luz en lugares donde las personas no habían prestado atención antes. La trayectoria de la agricultura familiar y la construcción de la resiliencia a los cambios climáticos. Como explicaba Denise, en la línea de tiempo podemos registrar los eventos o acontecimientos de la historia de una familia, es decir, de un agroecosistema, a lo largo del tiempo. Con esa línea de tiempo es posible entender las decisiones y estrategias que se llevaron a cabo, destacando el protagonismo de los agricultores hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Esto es muy importante porque para construir el futuro que queremos, nos ayudará a saber dónde estamos parados y cómo llegamos hasta aquí. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Chicharra, 88.7 de Goya, Corrientes. Paloma del Cerro, Charo Bogarín y Sofía Viola, tres voces potentes, jóvenes y femeninas, nos llevarán de viaje por sonidos e imágenes de nuestras tierras. Ellas nos interpretan Canta y Planta. Desde que miro a los árboles como deidades, hablo con ellos con tres toques suaves, ya tú sabes. Salvaje, refugio de aves, sabere de abuelo, toca madera, yo toco la tierra. Sabes. Seguimos explorando el método LUME. Ahora vamos a ver cómo se aplica esta herramienta en el ejemplo práctico de la familia Benítez de Pueblo Viejo, Morazán, El Salvador, en el Corredor Seco Centroamericano. Una vez más, les invitamos a ensayar con sus propios agroecosistemas. Ubicado en el departamento de Morazán, El Salvador, se encuentra el agroecosistema de la familia Benítez. Es una experiencia de éxito en donde la naturaleza se vuelve generosa con los cultivos que en ella se desarrollan y con quienes les rodean. Y es que en el agroecosistema de la familia Benítez existe vida. El agroecosistema es un lugar donde existen y conviven diferentes especies vegetales y animales que constituyen un ejemplo de biodiversidad, cultivada, alimentada y cuidada por la familia gestora de estas condiciones. Un agroecosistema es de gran beneficio para los humanos y para la naturaleza. Es un lugar simbólico donde la familia produce y reproduce su modo de vivir. El agroecosistema de la familia Benítez está integrado por los subsistemas agroproductivos de café, frutales, forestal y aves de patio. Los agroquímicos ya no se usan. Ahora, la familia Benítez produce sus propios fertilizantes orgánicos como bocachi, biofermentos y humus de lombriz, con los cuales nutre sus cultivos y el suelo, persevera la biodiversidad y produce alimentos libres de residuos tóxicos. Gilberto Benítez, su hija Gilma y su socia Vilma, además de producir alimentos para su consumo, producen frutas y huevos para vender en el mercado local y café para venta en el mercado internacional. Una ventaja importante del agroecosistema es que los productos que se cultivan y se elaboran se pueden comercializar en los mercados de la comunidad y con ello se puede generar una fuente económica para la familia que lo dirige. Sin embargo, el trabajo en la parcela demanda bastante tiempo, por tanto, la división de trabajo y responsabilidades se vuelve un factor importante en la gestión de este agroecosistema. Vilma es la encargada directa del cuidado y venta de pollos, además de ser la encargada directa de las actividades del hogar, mientras que Gilberto tiene la responsabilidad de los subsistemas de producción, procesamiento y comercialización de café, elaboración de abonos e insumos orgánicos, y es el encargado de gestionar en los espacios y redes territoriales. Por su parte, Gilma, hija de Gilberto, dedica parte de su tiempo al desarrollo de algunas actividades del agroecosistema. Un agroecosistema permite generar una distribución justa de trabajo a través de la agricultura familiar, además de generar alimentos para consumo propio y una fuente de ingreso económico. El método LUME es una herramienta de análisis que permitió hacer visible los esfuerzos desarrollados por la familia y su aporte a la economía local. Este método facilita desarrollar el proceso de investigación por etapas que ayuda a recolectar información importante sobre los procesos y conocimientos de las y los agricultores en sus agroecosistemas. El resultado del análisis del agroecosistema desarrollado con base al método LUME como herramienta de análisis permitió identificar los principales avances y, sobre todo, el éxito del agroecosistema familiar. Vamos a la música y a seguir enredándonos en las fusiones, ritmos, colores y diversidad de nuestra querida América Latina. Algo de todo eso es lo que expresa la música del artista Pedro Canale en su proyecto musical Chancha Vía Circuito, en el que desde la cumbia electrónica recorre el folclore latinoamericano desde sus inicios hasta la actualidad. Juega y mixtura aires sonoros de todo el continente. Con ustedes, una versión de Kimei Neuquén del legendario José Larralde. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocada. otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. Estás escuchando el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. En este programa nos preguntamos, ¿cómo construimos agroecosistemas resilientes a los cambios climáticos? Y para responder esas preguntas, nada mejor que recurrir a las experiencias que están buscando y mostrando las respuestas. Egipe, cajueiro em flor, esse é o meu lugar. En la comunidad de Sitio Óleo, municipio de Pozo Redondo, Sergipe, Brasil, la experiencia de Doña Josefa representa el avance y empoderamiento de una mujer agricultora que rompe el ciclo de la violencia doméstica e invierte en una producción sana y sostenible, ganando su autonomía financiera y yendo más allá, comercializando sus productos y accediendo a líneas de crédito rural. Josefa empezó a trabajar con hortalizas hace más de 20 años. Y desde hace 19 las vende en los mercados locales, manteniendo los cultivos diversificados y salvaguardando las semillas criollas. Desde entonces, además de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la familia, los alimentos cultivados en el patio productivo han generado ingresos para Doña Josefa. Vamos a escuchar su experiencia en su propia voz. Aquí se llama Sitio Óleo, esta región aquí. Es Sitio Óleo, municipio de Pozo Redondo. Aquí, Dani, es un poco más de una hectárea, pero cuando sacas ese jardín, resta un pedazo y queda menos de una hectárea. Tenemos un terreno de aproximadamente 2 hectáreas alejados de aquí, ¿sabe? Donde ponemos para plantar el maíz para el ganado. Aquí en la propiedad yo cosecho todo. En la época de verano producimos cilantro, lechuga, cebolín, perejil, rúcula, tomate cereza, un poco de todo, pero nunca falta. Y en la época de invierno nosotros plantamos todos, el maíz, el frijol, calabaza, sandía, melón, girasol, todo nosotros cosechamos. Para plantar pongo estiércol de vaca, pongo las hojas, remuevo la tierra, cuando planto cubro con fibra de coqueros, coloco estiércol de animal, de oveja. En la época de invierno, que la oveja, el estiércol de la oveja es más caliente, coloco la bosta de la vaca en el verano, que calienta menos. Pero en la época de invierno sobra mucho, cosechamos más cilantro, más lechuga, tenemos la cáscara y la hoja del frijol de cuerda y juntamos todo. Coloco la hoja de cáscara de lechuga, de repollo y ahí hacemos el compostaje. Coloco camada de cáscara de frijol, coloco otra camada de abono de vaca, de estiércol, coloco una camada de lechuga con hojas de repollo y ahí va colocando y preparando y queda en esta altura. Ahí comenzamos a regar todos los días, una mojadita de 8 en 8 días vamos mezclando, vamos mojando y después de 3 meses aquel abono está todo suelto. Está listo para usar para plantar. Y hoy ahí se huerta en varios lugares aquí. Se trabaja bastante en ese lugar y ahí acaba no produciendo más. Y voy pasando para otro y voy preparando y ahí nunca falta. ¿Qué hay eso que está cosechado, todo organizado allí? Después tenés que desarmarlo todo de nuevo para poner en otro lugar, pero tengo que hacer eso. Me di cuenta de eso sin estudiar, porque estamos observando cuando plantas algo y ves que está muriendo. Y ahí uno usa la mente para ver qué es lo que está sucediendo. Si hoy planto el maíz, mañana ya tenemos que plantar el frijol y ellos tienen que crecer juntos porque la tierra está bien abonada y el maíz crece en un instante. Va a dar sombra rápido al frijol. Ahí plantamos todos juntos. Cuando el maíz está empezando a dar granos, el frijol está empezando a florir. Ahora estoy casi sola, que los hijos se casaron todos. Ahí también es todo un poco. Yo puedo sola. Ahí tengo 2 niños que siempre me ayudan a regar, esos 2 nietos que me ayudan a regar. Las mujeres trabajan en la casa, trabajan en la feria y los hombres que hay cuidan del ganado y ayudan para colocar el abono cuando está en falta. Cuando la tierra está muy dura, él va ablandándola. Y así todo el mundo ayuda. Desde los 8 años que la ayudo, riego las plantas y cuido de la huerta, planto, cosecho, sacar la leche, cortar pastos y dar alimento balanceado. Cada poquito que se ayuda ya es bastante. Cuando empezamos a comercializar en la feria, nosotros todo tuvimos. Pasamos a plantar, a tener lo que queríamos, lo que necesitábamos. Y cuando no vendía en la feria, era todo. Tú sabes, todas esas cosas limitadas. Y cuando empecé a vender en la feria, cambió todo. Lo natural es porque nosotros plantamos, ahí por la calidad, la gente sabe que no tiene agrotóxicos, es más saludable, por eso se vende más. Y hoy todo lo que tengo es por mi trabajo en el campo. No es que uno vaya a hacerse rico, es para nosotros sobrevivir. Y tener una vida más saludable, porque es sin comparación. Tener, saber lo que plantaste, cosechaste, saber lo que estás comiendo, comparado con tener que comprar todo, Que no sabes de dónde vino, ¿no? Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM La Activa, 95.5 de Pirané, Formosa. Y como hablar de estrategias resilientes al cambio climático es también hablar de estrategias para seguir habitando nuestros territorios y no migrar a la ciudad, los y las invitamos a escuchar consejos pa'l que se va, en la voz de Alfredo Zitarrosa. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás. No te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Experiencias del semiárido. La innovación en la producción y la comercialización de alimentos en los semiáridos también son puntos importantes para construir la soberanía y la seguridad alimentaria. A continuación, conoceremos dos experiencias que nos ayudan a observar nuevas estrategias de producción, distribución, comercialización y consumo. La primera está en el Gran Chaco Americano, desarrollado por la Asociación Civil Siempre Unidos Minifundios de Corzuela, en la provincia de Chaco, Argentina. Muestra cómo se organizan las mujeres en torno a la producción y el procesamiento de la fruta de la palma y todo el proceso de aprovechamiento. Las mujeres acá en la zona o en la región siempre hablaron de la tuna y la elaboración de mermelada que la comenzamos a hacer aquí. Siempre la tuvimos a la tuna presente en la zona y en la región y en las familias de cada uno de nosotros. Esta experiencia se inicia más o menos en el año 2005, desde el INTA Las Breñas, y bueno, y esta asociación fue una de las que más empezó a multiplicar estas cultivares y a darle valor. Desde el año 2011 obtuvimos la personería jurídica, Asociación Siempre Unido Minifundio de Corzuela, en la cual se consiguió una sala de elaboración, se conservan todo tipo de mermelada, pero lo más importante que tiene esta asociación es la mermelada de tuna. Es importante tener los registros de la sala y estar todo en condiciones porque podemos salir a la venta tanto acá en la localidad como fuera, en la provincia o en la provincia. Tener la marca, tener personalidad jurídica, tener un monotributo social, un monotributo, tener nuestras propias facturas como para poder vender nuestros productos acá en la zona o en la región. Tenemos la marca colectiva, digamos, Sabores de Corzuela se llama. Y venimos trabajando con el laboreo de tuna, con mermeladas, todo lo que sea una sala de elaboración. La tuna es una fuente muy importante de vitaminas y minerales porque nos aporta muchos nutrientes naturales que no tenemos otras frutas que nos aporten en esta época, sobre todo estival. Los chicos llegan de cosechar la tuna entre las 7 y media con 290 kilos, 300 kilos según la capacidad que nosotros tengamos de poder pelar ese día y elaborar la mermelada. Bajan, la fruta de tuna pasa por una desjanadora, saca la jana o las espinitas y cae a un fuentón con agua donde tiene un colador que también lo hacemos lavado 2-3 veces para que entre a la sala de elaboración con pocas espinas, a veces sin nada. Se pesa en bruto la fruta y después ya lo llevamos a la mesa al pelado, donde se pela muy finito y se saca el casco o la pulpa, se la separa de la semilla. La semilla va a una juguera donde se aparta la semilla por un lado y el jugo por el otro, y lo que es la pulpa pasa a una máquina donde la trozamos. Y eso lo llevamos a pesar de nuevo, tenemos que calcular los kilos de azúcar que van 800 gramos de azúcar por kilo de pulpa. Eso va al fuego entre 4 horas, 5 según la cantidad que tengas para hacer de tuna. De cocción medimos los grados Brick y si ya está óptima la mermelada con 65 grados, la sacamos y las envasamos en frascos de vidrio y las tapamos también en calientes. Todas las elaboraciones que se realizan en la sala Sabores de Corzuela son cultivos agroecológicos y que cuentan con el aval de Bromatología. Y después nos juntamos un día las que elaboramos y limpiamos de nuevo con agua y alcohol, le pasamos una servilleta y ahí las llevamos ya directamente a hacer el etiquetado y el embalaje para llevar a la venta, digamos. Sin asociación, sin formalizar una organización civil, no se pueden lograr desarrollo territorial, sobre todo en poblaciones campesinas, donde las problemáticas climáticas, sobre todo de acceso al agua, acceso a distintos cultivos, hace que las familias deban unirse y sobre todo el trabajo de la mujer, en este caso, hace la gran diferencia en el tema de desarrollo del territorio. Y también todos los beneficios que lograron con el trabajo organizado. Nos conocen, digamos, lo que es la mermelada de tuna, digamos. La verdad que para nosotros como asociación a nivel histórico tener aquí la plantación de tuna. Somos nosotras, digamos, y podemos llegar a hoy tener un producto elaborado por nuestras propias manos donde podemos vender al otro. Lo que uno elabora, lo elabora con amor. Yo siempre le digo a las chicas cuando vienen, tenemos que hacer lo que nos gusta. Viajamos del Chaco al Corredor Seco Centroamericano para presentarles la experiencia de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Canasta Campesina de Comasagua en La Libertad, El Salvador. En ella, grupos de mujeres, hombres y jóvenes han comenzado a cultivar huertas para su propio consumo y también para vender los excedentes. Nos cuentan cómo se organizan y los resultados positivos que están obteniendo. En el año 2009-2010 hubieron varias tormentas que afectaron al municipio. Entonces se comenzó a trabajar en organizar a mujeres, a jóvenes, a hombres en el tema de huertos para la seguridad alimentaria, porque todas las calles se habían tapado, los granos básicos se habían escaseado por la pérdida de las lluvias. Y de ahí fue como surgió la necesidad de producir alimentos para consumo propio. Grupos de Comasagua de mujeres y hombres están produciendo verduras y tiene excedente, ¿y por qué no hacer paquetes? Y así fue como que se juntos, tanto los campesinos que ya estábamos organizados y teniendo excedente, y los padres de familia del Liceo Francés, que ya estaban sensibilizados por el estudio que se presentó, se fue armando el paquete. Entonces la idea era llamarla la canasta campesina. Bueno, dentro de la cooperativa contamos con 49 socios, el 85% son mujeres. De ahí son jóvenes hombres que oscilan hasta los 29 años. Pues tenemos los socios productores, que igual son mujeres y jóvenes, que hay alrededor de 75 trabajando, ya sea directamente parcelas o sea huertos. De ahí tenemos los socios consumidores, que son los que reciben directamente nuestro producto, que son más que todo el tema de las canastas, que son 190 personas las que están siendo beneficiadas. Bueno, el principal beneficio de ser miembro de la canasta es que los ayudan en la comercialización de los productos que nosotros cultivamos acá, en el municipio de Comasagua. El apoyo que nos da la cooperativa en infraestructuras, en lo que son casas mayas, invernaderos, también tenemos asistencia técnica. La principal ventaja de cultivar orgánico es que estamos cuidando la salud, principalmente la salud de nuestras familias y la salud de los amigos canasteros. Es bueno para ser parte, miembro más que todo de la cooperativa es de ser de Comasagua 100% y también trabajar orgánicamente y sobre todo ayudar a las personas y a la cooperativa en sí. Las mujeres socias de la Canasta Campesina son 31. Tenemos adicionales mujeres que están siendo beneficiadas, que son miembros de la cooperativa. Son alrededor de 40 mujeres. Estas mujeres participan ya sea produciendo huertos para consumo o pequeñas parcelas, y igual ellos nos entregan producto. Algunos de los cambios que las mujeres han presenciado sería lo primero, el aumento de la soberanía y la seguridad alimentaria y la mejora en las dietas de sus familias. Lo segundo es el empoderamiento de esas mujeres. Pasan de ser mujeres de ama de casa a ser protagonistas de una iniciativa. La Canasta Campesina, uno de los objetivos principales es visibilizar el trabajo de las mujeres y que se reconozca el gran aporte que dan para la sociedad. El sistema de comercialización de la cooperativa, la Canasta Campesina, pues funciona a través de inscripciones con amigos consumidores. La inscripción es a partir de ser el pago del 50% de lo que es el valor total de las canastas. Esto nos sirve a nosotros para poder pagar la mano de obra, comprar materiales y todo lo que necesitamos. De ahí nosotros vamos cada semana o cada 15 días a entregarlos a los puntos ya establecidos. Este líder tiene ya organizado las personas, el dinero, las inscripciones, y nosotros solo vamos, entregamos las canastas, ellos nos entregan las vacías y vamos al siguiente punto. Nosotros trabajamos lo que es bajo la demanda, no la oferta. Ya tenemos prácticamente vendido la producción de cada semana que salen en nuestras parcelas. Bueno, nosotros normalmente manejamos tres tipos de canasta o tres tamaños diferentes de canasta. El pequeño, que le cuesta $12, mediano, canasto mediano, que le cuesta $18, y también tenemos un canasto grande que le cuesta $24. Bueno, lo que me motivó a consumir los productos de la Canasta Campesina es que la filosofía que tiene el proyecto se apega mucho a la filosofía familiar que tenemos, ¿verdad? De comer sano, de volver a unos hábitos de vida más naturales. Son productos orgánicos, la frescura de los productos cuando llegan a nuestras mesas. Hay una cosa que nos gusta mucho en la familia, que es que no es la relación tradicional vendedor-consumidor, vendedor-comprador, sino que se establece una relación mucho más humana, mucho más cercana. Podés sintonizar el programa de radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI en distintas radios comunitarias y públicas de Argentina, El Salvador y Latinoamérica, como FM Esperanza, 94.7 de Chañar, La Rioja. Vamos empezando a llegar a las conclusiones. ¿Cuáles son los caminos que la agroecología en los agroecosistemas nos ha enseñado a seguir y qué nos conduce a un modo de vida sostenible y a una forma de agricultura resiliente al clima? Vamos a ver algunos principios clave para lograr este acercamiento en nuestros territorios, junto a Denis Monteiro, coordinador de la Asesoría en Servicios y Proyectos en Agricultura Alternativa de Brasil. Basados en los principios de la agroecología, tenemos prácticas diferentes siendo adoptadas. Las prácticas son diferentes, pero los principios son comunes. Esos principios que orientan estas innovaciones. Rápidamente, 7 principios que creo son importantes para ser destacados en el proceso en el cual estamos, de formación sobre agricultura resiliente al clima. El papel de la agroecología en esta construcción. En primer lugar, la valorización de la biodiversidad nativa. Entonces tenemos varios casos, la preservación de áreas de vegetación nativa, como vimos relatado en el caso de Paraguay, áreas grandes de producción de vegetación nativa que se conservan en los fondos de pasto que hay en el semiárido bayano y otras áreas. Y también en las propiedades familiares, muchos han dejado espacios para vegetación nativa y ahora se comenzaron a utilizar con extractivismo para producción de artesanías, como en el caso de Paraguay, en el uso para pastaje, como en el caso de la cachinga, donde se aprovecha el potencial forrajero de estas áreas y también para la apicultura. Segundo lugar, escoger especies adaptadas a los ecosistemas, animales con buena rusticidad, animales como razas de gallinas, o sean caprinos, ovinos, que tienen una rusticidad que se adapta a ese ambiente, a ese clima, que tienen una buena rusticidad para enfrentar periodos de escasez de agua, y eso es una forma de ahorrar viva, es una forma importante para la alimentación y también para este clima extremo, porque este rebaño que se forma, que se cría en ese momento, en que vamos consiguiendo ampliarlo, donde se va consiguiendo más acceso a forraje, a pastos nativos, en el periodo en que viene la sequía, que dura varios años, se tiene entonces de dónde retirar para la resistencia de esas familias. Y también las especies forrajeras adaptadas, como palma, glicida, leucena, algarroba, en el caso de Chaco, en Paraguay, o los capins de corte que vimos en los casos de Honduras. Son especies adaptadas que se introducen o se amplía su cultivo en los agroecosistemas y eso tiene un papel muy importante para la alimentación de los animales. Ese es otro principio que orienta la construcción de las experiencias que vimos y muchas otras en el seminario. El tercero es la valorización de las semillas criollas, que ya se mencionó. Sabemos que este trabajo de valorización de las variedades criollas, de las semillas que se guardan por generaciones, tiene una importancia muy grande para el semiárido. Son variedades adaptadas a los ecosistemas del semiárido y son, cuando se fortalecen los bancos familiares de semillas, los bancos comunitarios de semillas, eso da autonomía con respecto a las semillas. Las comunidades no dependen del Estado o no dependen de un político, un diputado para plantar sus semillas. Ellas tienen autonomía con respecto a las semillas y tienen semillas que ya están adaptadas, que cuando está en el periodo de plantar, las comunidades pueden realizarlo. Este es un principio muy importante. En cuarto lugar, la cultura de almacenamiento, creo que es importante. Uno de los mayores aprendizajes se debe en el periodo de la lluvia guardar agua. Y hay tecnologías que se utilizan como ser cisternas, estanques de piedra, o los barreros, todas estas tecnologías que en el caso de Brasil y de otros países ha sido apoyada por un ciclo de políticas públicas y que son muy importantes para garantizar el acceso al agua. La cultura entonces de guardar agua, de guardar las semillas, del forraje, todas estas prácticas de almacenar y otras como la de forraje que se produce en el periodo de lluvia para ser utilizado en el periodo seco, sabemos que tiene una importancia enorme para la construcción de la resiliencia de los agroecosistemas. También las prácticas de conservación, porque estas experiencias que vimos, las cuales Marcelo mostró en el caso de Honduras, tienen una perspectiva de ingresos, de vender, pero también de conservar los alimentos. Va para el consumo de la familia también. Sabemos cuál es la importancia de la producción de harina de mandioca en el semiárido brasileño. Entonces, cuando se tienen las casas de harina o se puede producir, almacenar los alimentos para la familia, los frijoles, la miel, las pulpas de fruta que se producen, cuando se tiene acceso a energía eléctrica, hablamos sobre electrificación rural, entonces ahí se almacena la pulpa de fruta. Otro punto, la mejora de fertilidad de los suelos y de la capacidad de almacenar agua en el suelo con el aprovechamiento de la biomasa local. Innovaciones como parar de quemar, utilizar el estiércol en las huertas de árboles, los sistemas agroforestales, en la producción de biomasa propia, compostaje. Y sexto punto es el enfrentamiento de bloqueos estructurales para la participación activa de las mujeres y de la juventud. No solo se trata de construir resiliencia y resistencia a los cambios climáticos, no es solo una cuestión de innovaciones técnicas. Tiene que ver también con enfrentar las desigualdades, enfrentar situaciones de violencia contra las mujeres, toda una estructura de machismo, de patriarcado que constringe la participación de las mujeres y de la juventud. Y fortalecer los movimientos de mujeres y de los jóvenes es fundamental para conseguir esta resiliencia, lograr la resiliencia, no solo como una cuestión ecológica, sino también como una cuestión socioecológica, que el proceso organizativo, político, las relaciones políticas tienen mucho que ver con este objetivo de construir resiliencia. Y por último, la diversificación de la producción para el autoconsumo, donación y venta en los mercados territoriales, como resultado de procesos de innovación de manejo, en el campo organizativo, innovaciones también. Se van creando ambientes que dan lugar a la diversificación de la producción para alimentarse mejor, para vender en los mercados territoriales, hay ventas directas también. Podríamos tener los mercados institucionales, programas de alimentación estructural, PA y otras políticas fundamentales. Y en esa diversificación está el protagonismo de las mujeres. Tenemos subsistemas muy resilientes. Este es un aspecto muy importante porque a veces se tienen subsistemas sobre la gestión de mujeres, bajo la gestión de mujeres, que, por ejemplo, sufren muchos efectos de una sequía, como una huerta alrededor de un sistema que después de 3-4 años de sequía sufre mucho y para de producir. Pero rápidamente se recupera cuando los inviernos son buenos, cuando empieza a llover, porque son ciclos cortos. Tenemos allí, se comienza a producir hortalizas y se comienza a vender en los mercados locales y eso es resiliencia. La producción de huevos, de carne, también es corta y eso también lleva a beneficios. Esos son los 7 principios que quería destacar. Hasta aquí llegamos en este 10º programa de la versión radio del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI. Podés comunicarte con nosotros escribiéndonos a daqisemiaridovivo@gmail.com. Nos encontraremos la semana que viene en esta frecuencia modulada que escuchás. Chau. Este programa radiofónico forma parte del curso de formación de multiplicadores y multiplicadoras en agricultura resiliente al clima del proyecto DAQI, impulsado por la Plataforma Semiáridos de América Latina, la Red ASA, Articulación del Semiárido Brasilero, FIDA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Fundapaz, FUNDE, la Fundación Nacional para el Desarrollo, la ONG AP1MC de Brasil e INTA de Argentina, una producción de INTA Radio que contó con el apoyo del proyecto Tierra Sana de INTA ONUDI.